que hoy sea tan diferente. Un partido que mueve la emoción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. No me extraña que tenga que esperar tiempo. No me extraña que me encuentre en la previa. No me extraña que espere todo el día que haya habladuría por ver Uruguay campeón. Ay, la la la la la la la la la la la la la la la que hoy ha salido el sol. La la la. Oh.